Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo en Mindalia.com. Soy Dalai, os voy a estar acompañando en este espacio y también os va a estar acompañando Emilio Carrillo, que como sabéis es una persona súper querida en nuestra comunidad, una persona muy sabia y que siempre nos acompaña con grandes, grandes reflexiones. Hoy viene a hablarnos sobre la espiritualidad que él llama el mercado de la felicidad. Va a contarnos sobre este mercado de la felicidad y el falso concepto que tenemos de la espiritualidad. Va a aportarnos información sobre cómo la New Age, a través de este supermercado espiritual, pervierte la espiritualidad y la convierte en un mero sentirse bien. Ahora vamos a profundizar sobre ello. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte aquí. Pues ¿qué tal, Dalai? Lo mismo te digo, el placer es mío compartir contigo, compartir a través de Mindalia y, por supuesto, con todos los amigos y amigas de Mindalia. Un lujo para mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Además, sabemos, me lo venías diciendo justo antes de comenzar, que estás a tope porque estás con muchas entrevistas, con cursos, bueno, con muchos proyectos que deseamos desde ya que sean un exitazo, ya nos contarás. Pero bueno, vamos a, si te parece, a lo que nos ocupa, el mercado de la felicidad, la espiritualidad. Tenemos aquí varios conceptos sobre la mesa. Si te parece, cuéntanos un poquito más y yo te veo en unos minutos. Magnífico, Dalai. Pues para introducir el asunto, lo primero es poner de manifiesto que estamos arrancando un nuevo curso. Y eso siempre es importante. Un nuevo curso es un momento en el que nos planteamos objetivos, en el que nos planteamos retos, en el que nos planteamos metas. Y de forma muy modesta y muy humilde, ya lo que me conocéis sabéis que no me considero para nada en posesión de la verdad. Lo que hago es compartir de corazón, intentando poner sobre la mesa hipótesis para la consideración de aquellos que me escuchan. Y desde esa modestia y esa humildad, creo que para este curso que arrancamos sería un buen propósito el que nuestra práctica de vida y el que el tiempo que le enfocamos a todo lo que tiene que ver con la conciencia, con la espiritualidad, de la manera y de la forma que cada uno haga, seamos un poquito más exigentes con nosotros mismos, en el sentido de que intentemos centrar de verdad lo que es la conciencia, lo que es la espiritualidad, de modo y manera que aquellas actividades, aquellos estudios, aquellas iniciativas que acometamos realmente estén impregnadas de esa conciencia, de esa espiritualidad de la que nos han hablado tantos maestros y maestras a lo largo de la historia de la humanidad y de tantas tradiciones espirituales. A partir de ahí, creo que la primera reflexión que podríamos hacer al hilo precisamente de las enseñanzas de todas estas tradiciones y de todas estas maestras y maestros tiene que ver con el hecho de que la espiritualidad, la conciencia, tiene que ir dirigido a la autotransformación. Se trata, amigos y amigas, de que realmente empecemos o avancemos en una forma de vida que sea coherente con lo que realmente somos. Sabéis que a mí me gusta decir que el ser humano es una perfecta conjunción de un pequeño yo efímero, perecedero, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, y el conductor que encarna en ese pequeño yo, a modo de coche ese pequeño yo, el conductor que encarna en el coche, el conductor que es imperecedero, que es inmortal y que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y a ese conductor le podemos dar, y las tradiciones le han dado muchos nombres, dimensión álmico-espiritual, muchos nombres, pero lo importante es darnos cuenta de que somos una maravillosa conjunción de la esencia y de la apariencia, de lo imperecedero y de lo perecedero. Y es una conjunción maravillosa para vivir la vida. Pero cuando hablamos de conciencia y de espiritualidad, estamos haciendo referencia en concreto a que nuestra vida no esté regida por un coche que no tenga un mando consciente, es decir, que nuestra vida no se convierta en una vida regida por un coche loco, sino que sea una vida donde el conductor, que es nuestro verdadero ser porque es lo imperecedero, tiene las riendas y pone el coche al servicio precisamente del conductor. Y en ese sentido, estamos comprobando, creo que también muchos y muchas os habréis dado cuenta, de que de la mano de lo que se ha dado en llamar la New Age, que a mí también me gusta llamar el supermercado espiritual, se habla mucho de conciencia y de espiritualidad, pero no desde el punto de vista de la autotransformación, no desde el punto de vista del recuerdo de lo que somos, no desde el punto de vista de vivir en coherencia con el conductor, poniendo el coche al servicio del conductor, sino que se confunden los términos, nos olvidamos del conductor, nos olvidamos de nuestra dimensión imperecedera y la conciencia y la espiritualidad lo transformamos en una cosa muy rara que va dirigido a que el coche, el pequeño yo, se sienta bien. Y eso no es conciencia, eso no es espiritualidad. El que nuestro pequeño yo se sienta bien no tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con la espiritualidad. Y esto es a lo que yo denomino el mercado de la felicidad. El que se vende como conciencia y como espiritualidad, técnicas, iniciativas, reflexiones que realmente no van dirigidas al recuerdo de lo que somos y a la transformación de nuestra práctica de vida en coherencia con lo que somos, sino simplemente poner todo esto al servicio de un pequeño yo, al servicio de un ego que quiere sentirse bien y que llama conciencia y espiritualidad a lo que realmente no es. Y en ese sentido, y para abrir ya a través de esta exposición la conversación y el diálogo con Dalai, me gustaría que proponeros la reflexión sobre 5 plasmaciones muy brevemente expuestas, 5 plasmaciones de esta especie de deriva, de esta confusión de términos donde lo espiritual y lo consciente se transforma simplemente en un mercado espiritual y en un mercado de una pretendida felicidad que nunca se va a alcanzar porque la felicidad verdadera tiene que ver con nuestro ser imperecedero y no con el bienestar que el coche siempre está ahí de alguna forma egoica y egocéntricamente intentando alcanzar. Y las 5 plasmaciones que someto a vuestra consideración son las siguientes. La primera, ese mercado de la felicidad, esa deriva de lo que es el mercado espiritual y la New Age, nos hace que en lugar de buscar la verdad y la autotransformación, como decía hace un momento, eso se transforma ni más ni menos en sentirme bien, en el que mi pequeño yo se sienta bien. Primera manifestación de la deriva de este mercado pretendido de felicidad. Segundo, de los fundamentos de los sabios y sabias, de los maestros y maestras y de las tradiciones espirituales serias que están ahí a nuestra disposición para que las estudiemos, para que ahondemos en ella, para que saquemos enseñanzas no solamente teóricas sino prácticas. De eso, de esos fundamentos, los vamos dejando a un lado y lo convertimos en las ocurrencias de cada cual. No, aquí soy yo. Lo que han dicho los grandes genios, los grandes sabios a lo largo de la historia de la humanidad, eso no cuenta. Aquí lo importante son mis ocurrencias, sin fundamentos, las ocurrencias que se te ocurren así de momento y de golpe, sin que haya algo de peso, sin que haya un trasfondo tomado y cogido de esas enseñanzas maravillosas que durante siglos tantos maestros y sabias nos han puesto sobre la mesa. Esta es una segunda manifestación de la deriva que conlleva el supermercado espiritual. La tercera manifestación que someto a vuestra consideración es que en lugar de utilizar lo que las grandes tradiciones han llamado nuestra mente abstracta, es decir, ese nivel que tenemos todos en nuestro plano mental, que es capaz a través de la disquisición, de la reflexión, de la lógica, al vislumbrar lo que es, vislumbrar la verdad de la vida, vislumbrar la verdad de nosotros mismos, y en lugar de utilizar esa mente abstracta, con lo cual vamos avanzando en el camino del discernimiento, lo que le damos protagonismo son a las canalizaciones propias y ajenas, que también en muchos casos tienen que ver con esas ocurrencias de cada cual a la que anteriormente me refería. Unas canalizaciones que de verdad deberíamos pensar bien, si son canalizaciones serias o si son simplemente fruto de la fantasía o son fruto incluso de las intromisiones de entidades bromistas y densas, por llamarlo de alguna forma, que se meten por medio. Cuarta deriva del supermercado espiritual y de la New Age, de una práctica de vida consciente y sostenida, pasamos a la inercia de los hábitos y pautas de siempre. comentaba hace un momento que la conciencia y la espiritualidad, si no va dirigida a nuestra autotransformación, no es ni conciencia ni espiritualidad. Y esa transformación lleva a una práctica de vida que tiene que ser consciente, consistente y sostenida. Pues bien, eso se deja a un lado y finalmente cuando nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta y abriríamos los ojos, lo que ese supermercado espiritual lleva es que se sigue viviendo igual, con los mismos paradigmas, con la misma visión de la vida, con las mismas pautas, con los mismos hábitos, con los mismos comportamientos. No hay ninguna transformación, todo se queda en mera palabrería, en lo meramente evanescente y superficial, sin ningún tipo de hondura. Y por último, Dalai, ya para que podamos entrar en el diálogo, como quinta manifestación de esta deriva, diría que es otra seña de identidad de la New Age y del supermercado espiritual, es que en lugar de potenciar la perseverancia y la constancia en el sendero espiritual, en el camino de la conciencia, en nuestra práctica de vida, en nuestras reflexiones, etcétera, etcétera, en lugar de promover esa perseverancia y esa constancia, lo que se promueve es una especie de aburrimiento ante lo profundo termina como aburriéndonos, a partir de ahí el gusto por las novedades, porque no hay capacidad de consistencia ni de perseverancia, entonces lo que nos atrae es lo novedoso, cuando la espiritualidad y la consciencia no es novedosa, está ahí en el ser humano desde hace mucho tiempo y los grandes sabios y sabias, como decía antes, nos han dado ya un enorme material para que podamos ahondar en nuestro propio camino. Pues bien, en lugar de eso, todos esos fundamentos nos aburren, lo que queremos son novedades y aunque sean superficiales, aunque sean evanescentes, lo que queremos no es la hondura y la profundidad, sino es el entretenimiento y la distracción y todo ello al final nos lleva supermercado espiritual, el picoteo cambiante de técnicas y escuelas. Hoy esta, mañana esta, ahora me aburro de esta y busco una novedad con la otra y esto, amigos y amigas, insisto, como decía al principio, con toda modestia lo comparto de corazón y no estoy en posesión de la verdad, pero barrunto, que esto poco tiene que ver con la conciencia y la espiritualidad y que en este comienzo de curso deberíamos hacer una reflexión si estamos orientando realmente nuestras prácticas y nuestras iniciativas a la conciencia y a la espiritualidad o a otra cosa que se autodenomina así, pero que no tiene nada que ver con lo que la conciencia y la espiritualidad es en la realidad. Querida Dalai. Emilio, muchísimas gracias por este primer bloque del que yo he tomado muy buena nota, muchos apuntes. Me ha gustado especialmente al inicio, entre tantas cosas, ¿no?, que dices, parecía que pasaba desapercibido y decías la espiritualidad y la consciencia tienen que llevar siempre a un camino de autotransformación. Entonces, quiero recalcar eso porque me parece súper importante también para sumar a estas cinco plasmaciones, ¿no?, esa última reflexión. ¿Esto me está llevando a este camino de autotransformación o simplemente estoy siguiendo una moda, una recomendación de un amigo que me dijo haz yoga porque te sentirás súper bien? ¿Lo estoy haciendo porque realmente conecta conmigo, porque me resuena, porque me conecta con algo más o solamente porque alguien me lo recomendó y realmente a mí ni me llena ni me dice nada, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo he formado parte incluso a día de hoy seguramente siga a veces formando parte de ese mercado de la espiritualidad porque es una corriente en la que a veces entras y no te das cuenta o ni siquiera sabes cómo salir. Pero nos hablabas del pequeño yo y lo relacionabas con el ego. Mi primera pregunta, Emilio, bueno, más bien me gustaría que pudieras, digamos, redefinir qué es para ti ese pequeño yo, porque habrá quizá personas que te escuchen ahora, que estamos en riguroso directo, lo recuerdo, o quizá después en diferido y digan, ok, pero entonces no es bueno sentirme bien, la espiritualidad no debe llevarme al camino de sentirme bien. Entonces, ¿dónde está esa diferencia, ¿no?, ese punto de inflexión? ¿Qué es para ti el pequeño yo? Bien, es fácil de definir. El ser humano tiene ante sí, todos, un momento maravilloso para que discernamos lo que somos de verdad y lo que es ese pequeño yo, que es cuando lleguemos al momento de nuestro fallecimiento físico. Todos vamos a vivir el momento de nuestro fallecimiento físico. Pues bien, con el fallecimiento físico fallece algo de nosotros. Algo de nosotros concluye y se diluye. Pero hay algo de nosotros que sigue, porque es inmortal, porque es imperecedero. El pequeño yo es aquella parte de nosotros que fallece y se diluye a partir de lo que denominamos fallecimiento físico. es lo que en mi exposición anterior denominaba de una forma metafórica el coche. Es también lo que podemos denominar nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada. En mi caso, el pequeño yo mío es este tal Emilio que está aquí expresándose. Este tal Emilio, como vosotros, por cierto, como vosotras, tenemos fecha de caducidad. Pero cuando este tal Emilio llegue ese momento, que insisto, es el del fallecimiento físico, hay algo en nosotros, hay algo en mí que va a seguir vivo, porque es imperecedero. Lo que perece es el pequeño yo, el yo, pequeño yo físico, emocional, mental y, repito, la personalidad a él asociada. Cuando esto lo olvidamos y el conductor, nuestro verdadero yo, lo dejamos como adormilado, como en el baúl de los recuerdos, ahí arrumbado, y vivimos solo desde el pequeño yo, ¿qué sucede? Que el pequeño yo no tiene un mando consciente que se lo da el conductor que ha encarnado en el coche. El pequeño yo se convierte en un coche loco. Y claro, cuando la presencia del conductor no está en nuestra vida, el pequeño yo convertido en un coche loco, el pequeño yo es efímero. El pequeño yo es pasajero, el conductor no. Pero como el conductor lo quitamos de en medio, no lo tenemos presente, el pequeño yo, que es efímero y pasajero, es el que a falta del mando consciente del conductor toma la rienda de la vida. Y como el pequeño yo, como el coche es pasajero y efímero, el pequeño yo vive la vida con desconfianza. Porque es perecedero, porque es verdad que él va a morir, el conductor no, pero él sí va a llegar un momento en el que fallezca. Entonces contempla la vida con miedo, con temor, con desconfianza. Y ante ese miedo a la vida, empezamos a vivir de un modo y de una manera que creemos que es vida, pero no es vida, es supervivencia. Desconfiando de la vida, por ejemplo, pongo solamente un ejemplo de los muchos, queremos acumular, queremos retener, queremos poseer. Realmente ese deseo de acumular, de poseer, de retener, ¿a qué se debe? Al miedo, a que tenemos miedo a la vida. El conductor no tiene miedo a la vida. El conductor sabe que la vida siempre nos abraza, que la vida siempre está llena de causalidades que favorecen nuestro camino y el recuerdo de lo que somos. Pero el pequeño yo, ese ego que es el pequeño yo, no vive de esa manera. Entonces, ante el miedo, ante la inseguridad, potencia el egoísmo, el egocentrismo, no pone en valor el servicio a los demás y a la vida, sino el servicio a él mismo. Eso, querida Dalai, eso, querido amigos y amigas, es el pequeño yo. Y como ese pequeño yo no tenga el mando consciente del conductor, ese pequeño yo confunde lo que es la felicidad. Y a la felicidad no, ni la vive ni la puede alcanzar, y aunque lo llama felicidad, es simplemente un bienestar. Un bienestar que, como su nombre dice, hoy está y mañana no está. Algo como el pequeño yo, efímero y pasajero. Hoy nos sentimos bien, pero mañana ya no nos sentimos bien. La felicidad es otra cosa. La felicidad viene por una vida en donde el conductor se va haciendo presente y la vida se va haciendo plena y la vida se va haciendo abundante y vamos transformándonos de modo y manera que vamos comprendiendo que la felicidad es el estado natural de nuestro verdadero ser. No es ese sucedáneo al que hemos llamado bienestar, no es ese sucedáneo del sentirse bien que insisto, hoy lo estás, mañana no estás. No, la felicidad verdadera solamente se alcanza a través de una vida plena, de una vida abundante, y esa vida plena, abundante, de realización genuina y auténtica, solo se alcanza cuando lo que somos va tomando presencia y cuando nuestra práctica de vida, el coche se va poniendo al servicio del conductor y no es un coche loco que está permanentemente dándose trompicones con unas cosas y con otras. Emilio, además, no sé si coincides conmigo, pero es muy frustrante cuando te centras en ese bienestar y de repente comienzas a aplicar la espiritualidad o esta falsa espiritualidad en tu vida y haces tal práctica y de repente introduces esta disciplina y hoy me siento súper bien y mañana me encuentro mal por cualquier razón, porque la vida pasa o porque emocionalmente estoy, digamos, pues un poco más inestable o por cualquier razón y de repente sientes una frustración y dices que estoy haciendo mal, si estoy siguiendo todos los pasos que se supone que tengo que dar según esta espiritualidad o esto que vi en tal conferencia o esto que vi en tal entrevista. Y la frustración es una sensación, al menos para mí, bastante difícil de gestionar. Estoy segura de que algunas de las personas que nos ven, pues también a veces sienten eso, ¿no? Cuando creen que están siguiendo los pasos de todos los especialistas que ven aquí cada día y que de repente un día me levanto y digo, wow, hoy no me encuentro bien. Entonces, también a lo mejor es abrazar ese proceso, ¿no? Entender que no siempre vas a estar bien, que en la vida suceden muchas cosas, que el cuerpo mismo sufre muchísimas transformaciones a lo largo de un solo día. No sé si esto resuena también contigo. Es fundamental, Dalai, el que comprendamos que la felicidad no está fuera, no está en las circunstancias del mundo exterior, no está en las personas del mundo exterior, en las cosas y en los objetos del mundo exterior, en las situaciones del mundo exterior. No, no. La felicidad es otra cosa. Por ahí tendremos ratos de bienestar, pero nunca alcanzaremos la felicidad. La felicidad, y me remito, no es una ocurrencia mía, no es una canalización mía, sino que me remito a las enseñanzas de todos esos grandes hombres, de todas esas grandes mujeres, de todas esas grandes tradiciones que están ahí para aportarnos sabiduría, para aportarnos enseñanzas, y todos y todas coinciden en lo mismo. La felicidad solo la alcanzarás cuando recuerdes lo que realmente eres, te des cuenta, recordando que en ti hay algo imperecedero y que también debemos denominar divino, una auténtica esencia divina que todos atesoramos, y que el quid de la cuestión de la vida consiste precisamente en que, estando en este mundo material, seamos capaces de vivir desde la esencia divinal que constituye nuestro ser verdadero. Y cuando eso se va haciendo presente, no hace falta que lleguemos a la culminación, no hace falta que nos transformemos en una gran sabia o en un gran maestro, ¿no? En el camino, en el proceso, ya vamos percibiendo esa fragancia de la felicidad que deviene y que deriva precisamente de la presencia de lo que somos y de una práctica de vida donde vamos comprendiendo que la vida es un milagro, que la vida siempre nos abraza, que la vida en todas sus manifestaciones merece una gran reverencia, y que a partir de ahí la plenitud de mi vida consiste precisamente en vivirla al servicio de la vida, porque eso que yo llamo vida en general es la propia vida que hay en mí. Y cuando se armoniza a través de la presencia de lo que soy, se logra el equilibrio y la armonía de mi vida con la vida, que al final es lo mismo, pero no me equivoco a través del ego, haciendo de mi vida algo distinto, saliendo de la vida a través de mi vida desde un punto de vista egoico y egocéntrico, sino que vivo mi vida alineado con la vida, porque comprendo que la vida de verdad es lo que yo soy. Es ahí cuando la felicidad de verdad, la felicidad incausada, como han enseñado los grandes maestros, empieza a aparecer en nuestra vida, querida Dalai. Emilio, es que me siguen surgiendo muchísimas preguntas. Mira, en tu segunda plasmación, que precisamente era esto, ¿no? Estas ocurrencias de repente que tenemos quizá desde el ego, pero igual que tú hablas de grandes maestros o sabios que nos han dejado, digamos, toda esa fuente de conocimiento, quizá dentro de 500, 1000 o 1500 años, alguna de las personas que están hoy aquí se hayan convertido también en grandes maestros o grandes sabios para generaciones venideras. Entonces, ¿hasta qué punto la ocurrencia sí y la ocurrencia no? Es decir, cuando tengo un método propio, he sacado este concepto, esta terapia mía personal que funciona de maravilla, ¿dónde crees tú que está, digamos, el proceso? O no sabría cómo explicarte, ¿dónde crees tú que el especialista, en este caso, o el terapeuta, debería de poner su foco antes de sacar estas nuevas terapias, estos nuevos métodos? O sea, ¿cuál es para ti, digamos, el punto de comprobación de que esto funciona y de que esto es realmente útil para otras personas? Muy interesante, y a su vez, siendo profundo, es fácil de responder. Lo primero, desde luego, vivimos momentos distintos. Es decir, en el año 2024 no es lo mismo que 1924 o que el año 1004. Con lo cual es importante que desde el punto de vista de la conciencia y de la espiritualidad actualicemos el lenguaje, que actualicemos los mensajes a las circunstancias y al mundo en el que vivimos. Eso es enormemente importante y eso tiene su valor. Cuando yo estoy compartiendo todo lo que estamos compartiendo, no estoy bajo ningún prisma criticando lo que es una actualización en las palabras, en los mensajes, etcétera, etcétera. El problema está cuando el pequeño yo se mete en medio y no nos damos ni cuenta, y confundimos el pequeño yo con nuestro yo verdadero, y empezamos a creer que es nuestro yo verdadero el que nos está ofreciendo una especie de guía o una especie de orientaciones, que realmente es el pequeño yo el que lo está llevando a cabo. Y a partir de ahí, como he dicho que la pregunta es fácil de responder, efectivamente, es fácil de responder por lo siguiente. Ese camino de autotransformación que aporta la conciencia y la espiritualidad, esa presencia en nuestra vida del conductor para que tome el mando consciente del coche, lo podemos describir de muchas formas. Pero como se trata de responder esto de una forma sencilla y simple, yo hago mía las palabras de Antonio Machado. Antonio Machado tiene una poesía preciosa, el autorretrato de él mismo, y él, que también fue un gran sabio, una persona además enormemente modesta, que hizo y llevó a cabo un proceso de autotransformación en un contexto de mucha humildad, hay un momento concreto en ese poema que nos dice: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra bueno. Ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Cuando tenemos o podemos tener dudas de si estamos avanzando en el camino de la conciencia y la espiritualidad, o estamos nos desviando hacia un lío de supermercado, de New Age, etcétera, etcétera, la prueba del algodón es: ¿estoy avanzando en ser una mejor persona? ¿Estoy siendo una buena persona y avanzando en el camino hacia ser una buena persona con todo lo que ello conlleva? Una persona solidaria, una persona cooperante, una persona compasiva, una persona empática, una persona que tiende la mano, una persona que no tiene recelo hacia lo humano, sino que ama lo humano, que no tiene recelo hacia la naturaleza, sino que reverencia todos los reinos de la naturaleza en todas sus plasmaciones. ¿Estoy avanzando en ser esa buena persona? ¿O esto me está llevando a algo distinto o me está estancando? Y a partir de ahí esta reflexión la podemos hacer cada uno con nosotros mismos. Si percibimos que eso, de que de algún modo estamos viviendo, que puede ser, como decía antes, una actualización de los fundamentos, lo cual está magníficamente, o todo lo contrario, una ocurrencia falaz, una ocurrencia vacía, que realmente lo que hace es potenciar el pequeño yo, la mejor forma de darnos cuenta, la mejor forma de discernir la prueba del algodón mejor, es ver si eso nos está ayudando a ser buenas personas, a avanzar en el camino de ser buenas personas, o eso nos está llevando por unos derroteros distintos. Y esto evidentemente no es cuestión solamente de un día, es cuestión de ver si vamos en un camino, si vamos en un sendero de avance hacia eso que Antonio Machado definió tan maravillosamente. Creo que es un consejo sencillo y simple para practicar con nosotros mismos la prueba del algodón. Buenísimo consejo, Emilio, y creo que además podría ser un buen precedente para contestar una de las preguntas que nos hacen. Tenemos aquí, dice Evangelina Magne a través de YouTube y desde Argentina, dice: ¿el autoconocimiento es útil para la autotransformación? Y supongo, Emilio, que hacerse a uno mismo esa pregunta también es una forma de autoconocimiento. Efectivamente, querida Dalai, y desde luego a Evangelina, decirle que claro que el autoconocimiento es pertinente, es necesario. Yo recuerdo lo siguiente: en los sabios de la Grecia clásica, en el siglo VI a.C., decidieron construir un gran templo dedicado a Apolo a 30 kilómetros de Atenas, en la localidad de Delfos, y ahí acumularon toda la sabiduría de la época. Y para enfatizar la sabiduría que estaba ahí presente y que se impartía generosamente a todos los que allí iban, lo llamaron el oráculo de los dioses, la gran sabiduría. Pues bien, en la puerta de entrada, en el frontispicio de entrada del templo, pusieron, en griego, pero traducido al castellano, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Ese autoconocimiento que además tiene que girar muy especialmente en el conocimiento de nosotros mismos, es fundamental. Y conocerse a nosotros mismos se puede expresar de muchas maneras, pero nada tan sencillo como recordar el símil del conductor y el coche. Yo me conozco a mí mismo cuando me di cuenta que soy coche y conductor, en perfecta conjunción. Pero ojo, que el coche es perecedero y el conductor es imperecedero, y que el coche, que es la auténtica forma de vivir la vida, debemos poner el coche al servicio del conductor.

hablaba de la prueba del algodón, ¿no? De si estamos avanzando por el camino o no de la espiritualidad siendo buenas personas, ¿no? Percibiendo, oye, ¿estamos de verdad avanzando en el camino de ser buenas personas o estamos haciendo otra cosa? Pues bien, también, ya que ha salido este documental, yo diría que otra prueba del algodón es que cuando vamos avanzando por la conciencia y por la espiritualidad de verdad, va desapareciendo el miedo a la muerte. El miedo a la muerte va, no digo que desaparezca por completo, porque siempre, siempre, siempre puede haber ahí algún temor, pero vamos perdiendo ese miedo tremendo a la muerte, porque vamos percibiendo que es que somos inmortales, que efectivamente hay algo en nosotros, como decía antes, en la primera parte, hay algo en nosotros que va a fallecer, pero que nuestro verdadero ser va a seguir absolutamente vivo porque es inmortal. Y entonces la muerte se ve ya de una forma totalmente distinta. Es otra prueba del algodón. Y por de alguna forma complementar lo que estamos hablando, y ya que en mis anteriores intervenciones, en un momento concreto, refiriéndome al conductor, he hablado de que tenemos una divinal esencia, me gustaría, Dalai, proponer una especie de juego, que creo que es una reflexión interesante, al hilo de una frase que se le atribuye a un gran místico sufí llamado Al-Halal, que hace mucho tiempo dijo: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es una frase preciosa. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y la naturaleza íntima nuestra tiene esa divinal esencia. Y nosotros la ponemos de manifiesto cuando, en lugar de encadenarnos, de aferrarnos al pequeño yo, cesamos de ser yo, en el sentido de que cesamos de vernos exclusivamente como coche, trascendemos esa visión de solamente como coche, y a partir de ahí el conductor entra en escena, va ganando peso y va ganando experiencia y va ganando presencia. Eso es el Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Y tenemos que tener cuidado en este sentido, porque estamos en una sociedad que ha matado a Dios. Lo decía ya Friedrich Nietzsche en la transición del siglo XIX al siglo XX. Hemos matado a Dios, lo cual no significa estrangular a un señor de barba blanca. No, matar a Dios significa una sociedad, a la vista está, que expulsa, que destierra lo trascendente y que solo ve lo material, lo aparente, lo evanescente, se queda en lo superficial. Eso es matar a Dios. Pues bien, una sociedad que ha matado a Dios tiene que borrar a Dios de esta ecuación, con lo que la frase Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, el cesar de ser yo para ser Dios, entre comillas, ese cesar de ser yo es lo primero que borramos. Cuando analizamos los mensajes de la New Age del supermercado espiritual, la última parte de la frase es lo primero que se borra y se queda reducida a un Dios es yo y yo soy Dios. Pero no se habla de autotransformación, no se habla de cesar de ser yo en el sentido de trascender nuestro pequeño yo. Se borra la tercera frase, parte de la frase. Pero claro, esta sociedad mata a Dios, con lo cual Dios también tiene que desaparecer de la ecuación. Con lo que también se hace en la New Age y en el supermercado espiritual es borrar la primera parte de la frase, el Dios es yo. Con lo cual el Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Se le ha borrado lo último y se le ha borrado lo primero. ¿Qué es lo que queda ahora? Yo soy Dios. Pero como la sociedad ha matado a Dios, el colmo de los colmos del supermercado espiritual y de la New Age, y también hay multitud de manifestaciones al respecto, es que habiendo reducido la frase a un yo soy Dios, hay que quitar a Dios también y se queda en un yo soy. Y ya está. Yo soy para arriba, yo soy para abajo, yo soy por un lado, yo soy por otro. Pero en un yo soy que no tiene ningún tipo de trascendencia y que sin darnos cuenta nos está encadenando al ser desde el pequeño yo, desde el coche, olvidando por completo el conductor. Y eso, finalmente, en lugar de transformarnos en buenas personas, eso finalmente, en lugar de ayudarnos a que vaya desapareciendo el miedo a la muerte, va metiéndonos en un hoyo, que hay una expresión anglosajona que lo define perfectamente. Me, myself and I. Es decir, traducido al español, yo y yo. Así que ojo con esto, porque la espiritualidad y la conciencia nos lleva a la autotransformación y avanzar en ser buenas personas, mientras que lo que se nos quiere vender a veces de una forma falsa y de una forma vacía del ser supermercado espiritual no tiene nada que ver con eso y nos metes en las arenas movedizas del yo, yo y yo, el me, myself and I. Y después yo otra vez, y otra vez yo, sí, totalmente, Emilio, y hay mucha gente que es así, que podría revisarse un poquito, y a mí me encanta cuando entráis en expresiones antiguas, en términos, digamos, de otras culturas, es como que te ayuda mucho a entender, ¿no? Y te coloca como en contexto, a mí me encanta. Vamos, si te parece, con algunas de las preguntas que nos hacen. Por ejemplo, nos decía Nadia López Menchaca, a través de YouTube y desde México, ¿cómo distinguir entre una espiritualidad verdadera y una que no lo es? Tú has dado varias tips, Emilio, has propuesto varias preguntas que relacionábamos con el autoconocimiento, pero no sé si quieres contestar a Nadia de una forma un poco más concreta. Bueno, a Nadia le recordaría, Dalai, lo que hemos compartido con estos dos grandes elementos que creo hay muchos más, pero creo que son suficientemente contundentes como para ayudarnos a la reflexión. Avanzar en ser buenas personas, estamos avanzando en ese camino o no, porque eso es la autotransformación, y estamos también avanzando en ir perdiendo el miedo a la muerte porque nos damos cuenta que lo que realmente somos es imperecedero, o no estamos avanzando en ese camino, y no solamente con relación a la muerte propia, también con relación a la muerte de seres queridos. Así que creo que estos dos elementos que hemos puesto sobre la mesa los enfatizo y los subrayo en la respuesta a esta nueva pregunta. Nos pregunta también José Olivares, desde México y a través de YouTube, si tenemos atracción por dos o más conocimientos ancestrales, ¿deberíamos discernir y enfocarnos solo en uno? Te da las gracias. Yo no sé, Emilio, pero yo veo tantos libros en tu biblioteca que yo creo que tú has estudiado un montón, que no te has quedado con uno nada más. Bien, ciertamente, en mi caso personal, el estudio de muchas tradiciones es un eje de mi vida. Y yo diría que en absoluto tenemos por qué imponernos el elegir solo una, en absoluto. Hay muchas tradiciones, hay mucha sabiduría, y yo creo que es bueno tener un conocimiento de lo que se dice por un lado, de lo que se dice por otro. Para mí, evidentemente, hay algunos referentes que son fundamentales. La figura de Cristo Jesús para mí es la figura central, pero también ocupa una parte muy importante las enseñanzas de Buda Gautama, como las enseñanzas de Lao Tse, o como las enseñanzas de los grandes filósofos griegos. Y he ido percibiendo, y contesto así a esta pregunta, que cuando de verdad vamos conociendo estas tradiciones nos damos cuenta que no hay contradicciones. Como mucho van como añadiendo, ¿no? Es como a veces podemos percibir que las tradiciones han ido apareciendo históricamente como llenando un recipiente y que se van complementando. Así que yo, lejos de decir que nos centremos solamente en una, me abriría a las distintas tradiciones, aunque evidentemente si alguien siente en particular que hay una tradición, que hay una corriente que lo está llenando y que le está dando la grande respuesta, pues no tiene por qué estar en otras. Pero no nos impongamos el estar solamente en una especie de credo, porque entonces lo podemos convertir en eso. Creo que es bueno tener una mente abierta y conocer distintas aportaciones de estos grandes maestros y de estas grandes maestras. Por si alguien se ha incorporado a esta conversación un poquito más tarde o para quien lo vea después en diferido, tú dabas casi al inicio, Emilio, 5 plasmaciones para invitar a la reflexión sobre esta diferencia entre lo que es una verdadera espiritualidad y lo que es el mercado espiritual o el mercado de la felicidad. En tu cuarta plasmación, muy resumido, decías que actualmente se sustituye lo que es una práctica de vida realmente arraigada por hábitos evanescentes y superficiales. Y en la quinta plasmación decías que a día de hoy no se potencia la perseverancia ni la constancia, porque enseguida nos aburrimos con lo profundo y solo nos atrae lo novedoso. Ambas plasmaciones me llevan, por los tiempos que corren y en el momento en el que nos encontramos también como sociedad, a las redes sociales, a Internet. ¿Qué papel crees que están jugando, Emilio, en los últimos años las redes sociales en este mercado espiritual, en este mercado de lo que decíamos, ¿no? Seguimos a un millón de personas que son o que se consideran influencers, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en cada momento para sentirnos mejor o para sentirnos bien, esta falsa sensación de bienestar, que nunca es, como tú decías, alcanzar la verdadera felicidad. ¿Y cómo crees que va a evolucionar esto a lo largo de los años? Porque esto parece que es una corriente, un río que llega con una fuerza que no sé si se va a detener en algún momento. También muy potente tu reflexión, Dalai. Hay ya estudios muy elaborados, concluyentes, absolutamente concluyentes, que yo resumiría con relación a lo que tú has planteado, que nos enseñan dos cosas fundamentales. Primero, las tecnologías no son en absoluto malas, por favor. Vamos a olvidar los dualismos, estamos siempre calificando las cosas de buenas y de malas. Las tecnologías, de hecho, son un éxito de la evolución en conciencia de la humanidad y no las califiquemos como malas, ni como perversas, ni como negativas. Las tecnologías son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Punto uno. Punto dos. Cosa distinta es el uso que hacemos de las tecnologías. Y ahí sí que hay que estar muy atentos porque es nuestra responsabilidad. Y lo que sabemos es que está fundamentalmente promoviéndose y extendiéndose un uso de las tecnologías que no le están sacando jugo en términos de conciencia, sino que están favoreciendo la inconsciencia. Fíjate qué contradicción, fijaros amigos y amigas, qué contradicción. Las tecnologías son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, pero ojo, porque puede ser que le estemos dando un uso que en lugar de favorecer la conciencia, favorece todo lo contrario. Desde luego, un ejemplo de utilizar las tecnologías al servicio de la conciencia es Mindalia Televisión. Aquí estamos utilizando tecnología, Mindalia la utiliza permanentemente y favorece la conciencia. Es un magnífico ejemplo. Pero ojo, también tenemos que ser conscientes de que se promueve un uso que fundamentalmente está basado en aquellas primeras derivas que yo citaba y que tú has recordado ahora, Dalai. Yo hablaba de la inconsistencia, del no concentrarse en algo, de estar siempre picoteando de una cosa en otra, de aburrirse en cuanto que se lleva un tiempo en algo. Desgraciadamente, el uso que se está haciendo, no las tecnologías, sino el uso que se está haciendo de las tecnologías, lo que están favoreciendo es precisamente eso. Y hay estudios que ponen de manifiesto que nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas, nuestros adolescentes, no es que sean más tontos, por favor, pero están perdiendo cociente intelectual porque están perdiendo capacidad de concentración, porque esa avalancha continua de la pantalla, donde llega una cosa y llega otra cosa y llega otra cosa y no has terminado con un y ya estás en la siguiente y antes de hacer un poco con esta ya estás en la siguiente, eso va formateando nuestra mente, quitándole capacidad de concentración y convirtiéndola en una mente con dificultades para concentrarse. El camino de la conciencia exige conocimiento, lo hemos dicho antes, exige autoconocimiento, exige perseverancia, exige constancia, y eso está en nuestra mano. Yo diría que es nuestra responsabilidad. Y como estamos hablando, Dalai, de cosas muy prácticas, como ejemplo de una cosa práctica para que utilicemos las tecnologías de un modo que realmente le saquemos fruto al servicio de la conciencia, es que dejemos de mandar mensajes que nos llegan tal como nos llegan por quedar bien. Me llega un mensaje, me llega un vídeo, me llega no sé qué, ¿y qué hago? Inmediatamente lo reproduzco a los grupos que tengo, a amigos, a amigas, pero ¿por qué haces eso? ¿Te has parado a ver eso de verdad? ¿Has reflexionado sobre los contenidos que eso de lo que te ha llegado? ¿De verdad tú estás de acuerdo o simplemente como me ha llegado yo lo reenvío? Me ha llegado yo lo reenvío. Y de esa forma estamos convirtiendo las redes sociales en una debacle de repeticiones constantes de materiales que ni siquiera nos hemos dedicado mínimamente a analizar. Yo diría que tenemos que ser responsables con nosotros mismos y también hacia los demás. Y un primer ejemplo de esta responsabilidad es que cuando me llega algo al móvil, antes de compartirlo, le dediques el tiempo necesario para saber de verdad qué contenido tiene, para saber si de verdad ese contenido en términos de conciencia casa con tu discernimiento y solo entonces realizar el reenvío, realizar ese compartir. Porque me parece que estamos cayendo en ese debacle, le insisto, donde finalmente perdemos la concentración y convertimos las tecnologías en todo lo contrario a lo que deberían ser. Una fuente de conciencia, como sabéis hacer muy bien en Mindalia Televisión. Emilio, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Nos quedan muchas preguntas que no nos darían tiempo a contestar. Por ejemplo, Martín René preguntaba cuál es, según tú, el primer paso para comenzar en un camino espiritual. Fernando Tabaret nos invitaba a reflexionar sobre algunas frases de la Biblia, que también estaba súper interesante. Diego Eres directamente te preguntaba cuál es tu Dios, cuál es el Dios en el que tú crees. Teníamos muchas preguntas interesantes, incluso había una que estoy tratando de buscar ahora mismo, pero no encuentro, y que te preguntaba, ¿no? Te decía, ¿cómo podemos hacer para sobrevivir? Mira, aquí está, te decía, ¿cómo podemos hacer para sobrevivir a lo que resta del 2024, al 2025 y salir librado de las garras de la Agenda 2030? Era una pregunta que había que hacerle a Emilio Carrillo. En este caso no nos da tiempo, pero espero que nos podamos encontrar muy pronto para seguir reflexionando sobre este y otros muchos temas, Emilio, porque es un gusto realmente contar contigo y con tu sabiduría. Te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Pues muchísimas gracias, Dalai. Me parece que estas preguntas que han quedado ahí en el candelero son una magnífica guía para nuestro siguiente encuentro, y como tengo la fortuna de que Mindalia Televisión cuenta de vez en cuando conmigo, pues ahí tenemos el compromiso de una cita para en ella intentar responder a las cuestiones que se han quedado ahora pendientes. Y en cualquier caso, mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, los que lo habéis visto en directo, los que lo veáis en el vídeo. Vuelvo a repetir que no estoy en posesión de la verdad, que lo que he puesto ahí sobre la mesa son consideraciones para vuestra reflexión, por favor, pero pido que sí, que lo reflexionéis, y el agradecimiento a Mindalia Televisión, que personifico muy especialmente en la magnífica labor de coordinación que ha llevado a cabo Dalai. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Qué gusto me da y qué alegría que te hayas sentido cómoda conmigo, que hayas disfrutado de este espacio, y por supuesto ya ahí tenemos, hemos agarrado a Emilio Carrillo con el compromiso de volver a encontrarnos una vez más con un nuevo directo. A todos vosotros y vosotras, gracias como siempre infinitas. No os vayáis, tenemos el tiempo justo para tomar un poquito de agua, ir al servicio y volver, porque aún nos queda una conferencia aquí en Mindalia. Yo le paso el testigo a mi compañera Fairuz, que va a estar también brillante como siempre. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y hasta muy pronto aquí en Mindalia.com.